Cuerpos andantes. Cuerpos andantes. Cuerpos andantes. Un podcast sobre desplazamientos, migraciones y corporalidades por Marco Flecha y Laura Corcuera. Este capítulo va del follar. El coger, como decimos en algunas partes de Sudamérica. Las migraciones y el sexo diverso. ¿Cómo afecta tu experiencia migratoria a tu libido, a tu deseo sexual? La experiencia sexual como migrante ha sido maravillosa. La verdad es que acá he podido entrar en contacto con personas de países que en mi propio país es imposible o muy difícil conocer. En cambio, acá hay una multiculturalidad enorme, me refiero a Barcelona particularmente, y me parece realmente fascinante. Así que estoy muy contenta de lo que ha sido para mi sexualidad este abrirse a un abanico de culturas distintas y que es difícil encontrar en mi propio país. Puedo como poner un ejemplo de algo que se me viene a la mente, de lo difícil que a veces es no tanto vivir el deseo y experimentarlo y desear como una persona disidente sexual que soy, sino todas las barreras y los obstáculos que la sociedad te pone, ¿no? Por lesbofobia, por LGTBQ-fobia, por queerfobia y por racismo, ¿no? También, que a lo mejor es una cosa que yo no he experimentado de la misma manera que otras compañeras morenas, prietas, ¿no? Indígenas, afrodescendientes que migran, pero el hecho de estar en un contexto migratorio pues también te hace vivir las situaciones de racismo y de discriminación. Yo empecé la itinerancia en un momento en el que se habían roto muchos muros, pero me cayeron encima los muros. Y salir del sitio en el que todo había pasado me abrió las ventanas, me abrió los ojos, me abrió la mirada, me abrió el deseo. Y siempre es un juego que iba más allá de lo carnal, que se sustentaba en lo carnal, pero era también un juego como de provocación, de aceptación, de seducción, de reconocimiento. Para mí migrar pues ha sido recolocar las ganas, recolocar la sexualidad, recolocar la voz, recolocar el deseo. Mi experiencia en términos de vinculación, de migración, libido y deseo sexual, querría traer a colación que la primera experiencia migratoria que tuve fue de mi pueblo a la ciudad capital. Mi pueblo es un pueblo habitado por muchos homófobos. Y básicamente, si yo no hubiera podido mudarme a los 18 años a la ciudad capital, seguramente en este momento estaría casado y sería un señor reprimido. Cuerpos andantes. Resulta que el tema de la sexualidad, el deseo, la libido, eso del follar, todavía nos da mucha vergüenza. Y para este programa hemos recibido justamente muchas respuestas diciéndonos que no nos iban a enviar un audio porque les daba vergüenza. Así que efectivamente las sexualidades siguen siendo un tabú. Y Marco y yo hemos decidido que, además de todas las voces que nos han llegado para este número 3 de Cuerpos Andantes, nosotras mismas vamos a compartir algo de nuestra intimidad relacionada con el placer, con lo sexual. ¿Eso es fácil? No, no es nada fácil. Una cosa es lanzar nuestras preguntas y para que ustedes lo respondan, pero nos dimos cuenta que a nosotros mismos, que nos creemos personas libres, abiertas, nos cuesta mucho porque se ve que estamos programados a no hablar de ciertas cosas, porque nos incomoda muchísimo. Me viene un acto maravilloso que es el acto de la masturbación. Yo me masturbo generalmente a diario. Y cuando emprendo viajes, estancias, episodios que me generan más tensión, preocupación, para mí es una forma muy estupenda de canalizar todas esas emociones y quedarme muy tranquila. Me gusta mucho usar mis manos, fundamentalmente, pero también juguetes sexuales. Y pensando en los juguetes sexuales y en los viajes en los aeropuertos, podría compartir una anécdota que supongo que le ha pasado también a otras personas. Y es que cuando viajas con tus juguetes sexuales, que bueno, en mi caso yo los llevo en mi mochila de mano, ¿no? No los meto en la maleta grande, sobre todo porque a veces tampoco facturo una maleta grande, ¿no? Entonces voy con la mochila de mano y llevo mis dildos y siempre es como este temor de a ver qué cara pone el funcionario de seguridad que está ahí, a ver cómo se visualiza ese dildo y es como va a parar, si va a haber un dildo doble, va a decir qué es esto, señora. Y nunca me han parado para decirme sáqueme esto y enséñeme qué es esto, que es un arma potencial. Pero siempre ha estado la tensión y en algunas ocasiones sí he visto como la cara del funcionario, que generalmente eran hombres, ¿no? Pues como que transmitía, ¿no? Que estaba viendo ahí una serie de juguetes sexuales. Yo no soy mucho de juguetes sexuales, llamadme antiguo, poco innovador, lo que sea. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, yo sí fui consumidor en mi adolescencia de porno gringo yankee, que me parece que es lo peor que puede existir para un adolescente, para alguien que despierta despiertan sus hormonas, su instinto sexual, alguien que se está iniciando en esto del descubrimiento. Me acuerdo perfectamente una que se llamaba Mi San Valentín Anal, que era una cosa horrorosa, terrible. Era sexo, casi todo el sexo era entre hombres, pero apuntaba a un público heterosexual, una cosa curiosa, ¿no? ¿Verdad? Porque estábamos ahí varios chicos de adolescentes de 15, de 14 a 16, 17 años en un pueblo subtropical con unas cintas de vídeos piratas viendo aquella cosa horrible, que todo era mete, saca, no había argumento, no había relaciones afectivas, era meterse a cargo unos cuerpos extraordinarios que al final lo veíamos nosotros, ¿verdad? Heterosexuales y qué sé yo, qué sé cuánto, pero nadie quería opinar al respecto, ¿no? ¿Verdad? De qué hacían unos hombres haciendo cosas con hombres. Creo que el porno comercial gringo yankee ha hecho muy mal a la sociedad, ha hecho muy mal a toda una generación y lo sigue haciendo. Por suerte uno viaja, uno conoce, uno migra, se relaciona con otros tipos de cultura y también despierta esa empatía a las relaciones sexuales diversas y uno se da cuenta de que el mundo es mucho más amplio de mente y no solo geográfico de lo que uno pueda ver, aprender y practicar en su pequeña aldea. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com. En el principio fue el cuerpo. Un cuerpo solo. Cuerpo entraña. No se distinguía de él ninguna otra cosa. No hacía frío ni calor. Hambre no existía. Todo era cuerpo y cuerpo hacía sexo consigo mismo. Se engendraba más y más cuerpo. Estamos con Lucía Egaña, que es una artista, activista, investigadora, inventora de estructuras de todo tipo. Ha sido organizadora del Festival Nómada La Muestra Marrana hasta su octava edición, autora del documental Mi sexualidad es una creación artística y del libro Enciclopedia del amor en los tiempos del porno. Si vivimos en un mundo donde todos, todas, todes tenemos acceso al placer, necesariamente por definición, ¿es eso un mundo donde a todos se nos concede la elección de cuándo y cómo nos tocan y quiénes? La pregunta de cuándo y cómo nos tocan inevitablemente me lleva a pensar también en muchas situaciones en las que nos tocan sin que una quiera ser tocada. Entonces también el tema del consentimiento empieza a ser algo importante en esa maraña que podría estar construyendo el placer quizás, ¿no? Lo digo como siendo un cuerpo que ha sido tocado sin que quiera ser tocado o que ha sido tocado de ciertas formas que no ha querido ser tocado. es triste sacar este tema cuando se está hablando del placer, pero sí creo que es una cuestión constitutiva también de las formas en las que se ha ido articulando el placer y el acceso al placer también. Tú naciste en el exilio de tu mamá y de tu papá en Alemania, y como chilena te has hecho unos trabajazos enormes, ¿no? De revisitar, no sola, sino en compañía de muchas aliadas, para analizar procesos históricos. En relación a ser de otra parte y a ser de otro lugar, no sé si he pensado tanto el tema de ser de otra parte en relación a mis propias prácticas sexuales. Sí pasan muchas cosas en el sexo, en el sexo con otra persona, porque también follar, la palabra follar, cuando me resonaba la palabra follar, siempre en general me llevaba como a una práctica con otra persona, que no es lo mismo que el sexo. El sexo uno también lo puede tener con una misma, o con un objeto, o con un mineral quizás, o con otros elementos que no son necesariamente otro humano o varios humanos, ¿no? Entonces, pero follar sí me lleva como a una relación con otro ser humano en general, o con un animal quizás. La zoofilia es algo que está altamente penalizado en muchos sistemas legales, y entonces la gente tampoco habla mucho del sexo con animales, a pesar de que mucha gente que tiene animales, yo no tengo, y no tengo esa sensibilidad tampoco, pero mucha gente que tiene animales, yo sí percibo que tienen relaciones altamente eróticas con los animales, así que, pero bueno, como que yo no me puedo referir a eso porque no lo he experimentado mucho. Claro, cuando una es de otra parte y llega a un lugar y... A veces, y no siempre, a veces hay códigos distintos, de códigos eróticos, códigos sexuales diferentes. Sí, como que pensé en la pregunta de si hay una... ¿Cómo se folla como extranjera? ¿O si hay una forma de follar como extranjera? Es una pregunta que la verdad es que no tengo respuesta, ¿no? Pero supongo que hay algo de la condición de extranjería que puede permear a muchos ámbitos de acción, ¿no? Y el sexual es uno de ellos. Y el sentirse como la experiencia de hablar de otra forma, o de hablar otro idioma, o de no conocer esos códigos, no conocer esas prácticas habituales del hacer, tiene esas dos caras que hablábamos al principio. Tiene un poder muy afirmativo y también tiene un potencial muy traumático también. Puede habitarse de las dos maneras un poco, ¿no? Como puede ser un desastre porque te hace sentir muy mal con este no calzar en un espacio, o puede también reportarte cierta libertad al poder abandonar también las codificaciones con las que tú venías, ¿no? Y la extranjería es algo que, claro, es algo muy concreto en términos de migración y de Estado-Nación. La extranjería también se puede pensar, y aquí se puede pensar también como una extranjería dentro de lo sexual, ¿no? ¿Cuáles son los Estados-Nación de lo sexual? O sea, puede servir como metáfora, a pesar de que, y quiero insistir que no es una metáfora la extranjería, sino que es una cuestión dramáticamente material y administrativamente concreta. Tú has investigado el ámbito del trabajo sexual, de las prácticas posporno. Inventaste la metodología posporno con el grupo de fractalidades de investigación clínica de psicología social en la Universidad de Barcelona. ¿Esa metodología posporno en qué consistía? Algo que rescatar de esta propuesta creo que es el tema de sacar las prácticas sexuales o los debates o los experimentos sexuales, sacarlos del terreno de lo privado y de lo íntimo. Creo que es algo que puede tener muchísima potencia. No nos han enseñado a hacerlo, no estamos preparadas para hacerlo tampoco, no estamos educadas para hacerlo. En general estamos educadas para tener sexo de manera muy privada, no hablarlo con nadie y ojalá hacer poco ruido. El poner en común, el colectivizar ciertas cuestiones y ciertas experiencias de lo sexual, sí creo que tiene una potencia enorme de poder llevarnos a deconstruir y a transformar esas formas en que la sexualidad se nos ha sido enseñada, ¿no? Y en la que hemos sido codificadas sexualmente también, ¿no? Yo, por ejemplo, he vivido gran parte de mi vida como heterosexual, crecí como heterosexual en mi mente, en mis prácticas y en mi subjetividad también. Y se me inscribió ese sistema y ha sido una cosa maravillosa, por un lado, poder descubrir que mi deseo es mucho más amplio, que es plástico, que es moldeable, pero también ha sido, o sea, sigue siendo, digamos, un ejercicio de seguir como poniendo en cuestión la heterosexualidad que nos habita. Y lo digo como en plural porque no quiero como heterosexualizar a nadie que no se sienta heterosexual, pero sí es un sistema que es bastante hegemónico, entonces tampoco es que sea fácil sentirse como que uno está fuera de eso, es como el Estado-Nación, ¿no? Es difícil salirse del Estado-Nación en el que te ha acogido a ti o en el que estás habitando tú. Claro, en el momento en que se empiezan a compartir y a colectivizar ciertas prácticas, experimentos, ejercicios, juegos, creo que pasa algo, y eso es lo difícil de explicar también. Si mal no recuerdo, esta metodología de la que hablábamos tenía también un componente que tenía que ser encarnado y que no bastaba con mirar cómo otro hacía público algo, sino que tenía que ver con tener la experiencia de hacer público algo, que tuviera que ver con el territorio de lo sexual, con lo amplio que es, ¿eh? Porque de verdad que creo que es mucho más amplio de lo que los humanos occidentales hasta ahora han podido explicar como lo sexual. Y esa experiencia de poder encarnar esa operación creo que es súper potente. Y en ese momento yo lo comparaba bastante con hacer música noise, que es una música, bueno, una música, ni siquiera se puede llamar música, es un tipo de sonoridad que cuando uno la está mirando en un concierto es muy distinto a cuando uno la está produciendo. Entonces lo relacionaba con eso, como con una cuestión que es una experiencia y que en tanto experiencia se significa de otra forma y adquiere como otros matices. Pero igual tengo que volver a decir que una metodología siempre es una trampa, en el sentido de que esa replicabilidad funciona muy diferente en cada contexto, ¿no? Y con toda convicción puedo decir que ese ha sido como uno de los grandes errores de la ciencia, de dar por hecho que en cualquier lugar que el mismo experimento se haga va a funcionar de la misma forma. ¿Qué herramientas podemos utilizar, incluso inventar o reformular, para descubrir lo que nos gusta? Bueno, a mí me interesa mucho lo que se puede hacer con los cuerpos cuando se eliminan los genitales directamente. Degenitalizar el sexo creo que abre muchas posibilidades de erotizar y sensibilizar muchas otras partes del cuerpo que han pasado a un segundo plano, que han tenido roles menos protagónicos que los genitales, sobre todo en la representación de la sexualidad. Y claro, como pensar otras partes del cuerpo en ese sentido, las comunidades discas a mí me han sido muy generosas conmigo en el sentido de compartir formas de poder abordar el sexo que usen el cuerpo de otras maneras o que tengan otros tipos de cuerpo radicalmente distintos, ¿no? Porque claro, en muchos contextos hablamos de cuerpos distintos porque alguna tiene un tatuaje o algo así, pero en realidad como un cuerpo radicalmente diferente, con otra temporalidad, con otra manera de estar también, con otra manera de moverse. No sé si es una herramienta, pero sí creo que son como oportunidades, ¿no? Para pensar de otras maneras y para experimentar de otras maneras el propio cuerpo también. Y otra cosa, disculpa lo repetitiva, ¿no? Pero sí creo que las partes del cuerpo que una misma... A veces donde se tienen heridas, a veces no son heridas necesariamente, pero las partes del propio cuerpo que una considera imposible de erotizar porque no te gustan, o porque te pasó algo que puede haber sido traumático, desagradable, son lugares interesantes también para explorar. Y ahí sí creo que, claro, para explorarlos con una misma o para explorarlos con colectividades de súper confianza, porque tampoco es algo que muchas veces nos lleva a estados como de alta vulnerabilidad. Pero también creo que esos estados de alta vulnerabilidad son lugares interesantes para explorar la sexualidad, porque la sexualidad ha sido pensada y representada desde la máxima potencia, desde la máxima capacidad y desde todas estas características que son como muy, que son muy potentes, ¿no? Y que como el dentro de la impotencia, de hecho se usa la palabra impotente para calificar a quien no puede follar digamos, ¿no? O quien no puede tener una erección, pero quien no puede sentir placer, ¿no? Como esos espacios de la impotencia, creo que son lugares como muy interesantes de explorar para poder eludir, ¿no? También como toda esa universalidad. ¿Cómo tú te imaginas las sexualidades en el año 2050? Según la Musea Mami, que es un proyecto en el que yo participo, en el año 2052 se va a caer el patriarcado. Se va a caer el 19 de febrero del 52. Se va a abrir la tierra y por cada hoyo que aparezca en la tierra van a caer todos los brazos armados del patriarcado, que son muchos y diversos, un sinnúmero de cuestiones tóxicas, ¿no? Dentro de las cuales está el racismo, el colonialismo, el sexismo, el capacitismo, todo, ¿no? Por lo tanto, el año 2050 estaríamos como muy a punto de ese momento, ¿no? Entonces yo creo que la gente ya en lo íntimo estaría explorando otras formas. Ahora, ¿cómo son? No puedo yo decir cómo son, porque si yo digo cómo son, voy a hacer que... No quiero influenciar a las personas a que vivan la sexualidad de la forma que yo diga, ¿no? Entonces no puedo decir una forma concreta, pero sí creo que van a haber muchas más exploraciones en relación a cómo tener sexualidades no extractivas, no extractivistas, sexualidades no capacitistas, sexualidades no transodiantes, sexualidades no capitalistas, no colonialistas. Y cuando digo esto, espero que cada una se imagine y se prepare en estos 30 años que quedan como para ir ensayando. Porque va a pasar, que van a caer por un agujero el 2052, y eso significa que si nos pilla esa fecha, 19 de febrero del 52, follando de manera colonialista, por ejemplo, se va a abrir un agujero en la tierra y nos va a tragar. Entonces, para evitar ese daño, creo que estos 30 años están para prepararse un poco igual. Pues nos toca ensayar. Y cada una a su tempo, a su ritmo, a sus formas y en sus ciclos. La experiencia migratoria afectó positivamente todo lo que tenga que ver con lo sexual, con la libido, con el deseo, ya que estoy en un país actualmente donde todo lo que tenga que ver con lo sexual se expresa más libremente que en mi país de origen. En mi caso fue mi libido la que desencadenó mi experiencia migratoria y bueno, que a partir de ahí se fueron influyendo una a la otra. Esta experiencia migratoria me abrió ciertos horizontes y me dio referentes para explorar tanto la identidad de género como la sexualidad, como, bueno, diferentes opciones. Otro aspecto quizás importante es el hecho de llegar a espacios colonizados aún por el miedo y por la incertidumbre y por la duda. Llegar asumido, liberado, convencido de quién soy, de lo que soy, y enfrentar mi sexualidad, mi identidad sexual, a identidades reprimidas. Eso te convierte como en una suerte de hecho yo bromeo con eso, en una suerte de mito erótico. Provocas, seduces, pero no era solo el hecho de la seducción carnal, sino una seducción más ideológica, más moral, más comprometida. En espacios en donde nos sentimos seguras, nos hacía reír, ¿no? Nos hacía sentirnos felices de poder expresar nuestro deseo abiertamente y tengo esos lindos recuerdos y también con otras colectivas, bueno, prácticas corporales muy interesantes, ¿no? Que experimentábamos no nada más como a nivel individual, sino a nivel colectivo, ¿no? Y como cuando compartes así el deseo colectivamente y te tejes, ¿no? En otros cuerpos deseantes de manera colectiva, pues es también algo muy, muy lindo. Pero también la libido sabemos que se puede redistribuir a través del trabajo y de la lectura y de la escritura y de la creación pues escritural a la que me dedico. Entonces, pues sí, va un poco como así, en plan de pensar, distribuir la libido, no solamente en términos sexuales, sino también en términos de producción, pues, escritural en mi caso. 7 años después de publicar Umami, la escritora afrocolombiana Kini Martínez acaba de presentar su segundo libro, Las prostitutas de mi imaginario, pura lírica erótica que no puedes dejar de leer. El gateo de los nuestros es un libro de narrativa erótica indígena del Gran Chaco, una recopilación de cuentos eróticos vivaces, y se refiere al acto de gatear. El gateo es la forma de acercarse para consumar el acto amatorio de los pueblos Nibaclé, los Xorote y los Chamacoco. El gateo de los nuestros, de Ediciones del Sol. El acto de amar, las formas de amar, aprender a amar, el arte y la práctica de amar comienzan con nuestra capacidad de conocernos y de afirmarnos. Esto lo escribió Bell Hooks en su texto Viviendo de Amor, donde analiza, entre otras cuestiones, el impacto de los sistemas esclavocratas y del racismo en el acto de amar. Lucía Egaña y Paulina Varas editaron el libro Una cartografía extraña, producciones narrativas entre la migración y el arte, Ediciones Metales Pesados Santiago de Chile 2021, que ahora estarán presentando por distintos lugares. Yo oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define sexualidad como un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida, que abarca el sexo, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad, según la OMS, es vivida y expresada a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, relaciones. La salud sexual, considerada afirmativamente, requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, sin coerción, discriminación ni violencia. Los derechos sexuales de todas las personas precisan ser respetados, protegidos y aplicados. Llama la atención ver este muestrario de miserables ejemplares humanos. Ejemplares humanos. ¿A dónde miran las señorías cuando firman sentencia? Avanza el golpetazo en la cara del hombre, las expulsiones avanzan. No miran las señorías. Las señorías firman, no miran. Cogen el freno del corazón y le impiden sentir. Las señorías frenan el corazón, impiden el corazón. Anulan las arterias del corazón y firman sentencia. Avanzan las horas de prisión. El dolor del encierro, el miedo del encierro avanza. El miedo a la privación de libertad. El miedo del proceso roto, del viaje quebrado. Avanzan los tiempos de prisión. Duele la prisión. Duele la reja al lado de mi mano. Duele la reja al lado de la reja. Dentro de mi cuerpo todo duele, dice. Con el poder que la ley vigente nos otorga, este tribunal aplicará las penas correspondientes. ¿Dónde miran cuando firman, señorías? ¿Dónde miran cuando firman sentencia? Hoy prejuzga la justicia, antes era ciega. ¿Qué mano otorga los derechos o los niega? ¿A dónde miran las señorías cuando firman sentencia? Cogen el bolígrafo platinado y firman. Duelen sus firmas, señorías. Clavan sentencia a golpe de falta de memoria y de razón. Señorías no fueron más que una mano firmando sentencia desde su barriga. Duele la sentencia, el dolor del dolor. A las señorías nunca les hicieron mirar al sur. Les frenaron las miradas. Le dieron un golpetazo en la cara para que no vean sus ojos. Sí, le frenaron los ojos de pequeños. Y así es que no ven. Firman, las señorías firman. Les vendaron los ojos y el corazón. Así es que nunca fueron niños, ni jóvenes, ni inocentes, ni mujeres ni hombres, limbos de seres que firman sentencias. ¿A dónde miran las señorías cuando firman sentencia? Firmen, señorías, firmen y firmen. Díganle a sus miedos que firmen. Frente a lo desconocido, firmen. Apúrense que llegan tarde, firmen. Siguen siendo necesarias nuestras firmas para que se promulgue la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular que intenta regularizar en España a más de 500.000 personas migrantes que viven en situación irregular. Recordemos, personas migrantes como tú, como yo, que viven, aman, follan, comen e intentan desarrollar su vida cotidiana como cualquier ser humano. Entra en la página regularizacionya.com, allí podrás ver cómo apoyar, impulsar este movimiento estatal. También puedes seguir el hashtag regularizacionya. Como quien dice viento, ustedes dicen justicia. ¿Acaso saben hacer otras cosas los señores del poder que firmar statu quo? Descaradamente, como dicen viento, ustedes dicen justicia. ¿Acaso saben hacer otra cosa? Los señores del poder que firman statu quo. Que tengo que firmar una sentencia, señor juez. ¿Me presta usted su bolígrafo? ¿Bolígrafo? Tenéis que pagar una multa de 90 días. Las voces escuchadas en este episodio son de Amparo, Marisa Ruiz Trejo, Aldo Méndez, Marco Chivalán, Alex Castro, Teresita González, Laura Corcuera y Marco Flecha. Las músicas y recursos sonoros son un fragmento de Petro Porn, sonidos de la página de Free Sound, HRCRX, Remy Burgoyz, Nico Alcira y Usman, del proyecto Hip Hop Lab. El próximo capítulo de Cuerpos Andantes estará dedicado al hablar. ¿Nos cuentas una anécdota de una situación en la que habrías querido hablar y no pudiste? ¿O una anécdota donde te entendieron mal? Puedes enviarnos un audio al WhatsApp o al Telegram del +34 679 946857 o al Signal del +55 11 950 87 900 1. Una producción de El Salto Radio.